Hola, soy Laris Maker y aquí estamos de nuevo en otro programa de Electrodos, como siempre aquí en el foro de Electro Contacto Sintético, los lunes de 9 a 11 de la noche y en Intergalactic FM, miércoles de 10 a 12 de la noche, jueves de 5 a 7 de la mañana y de 12 a 2 de la mediodía. Electrodos. Saludo a todos los que nos escuchan desde la radio, los que están en el chat, los que nos escuchan en sus móviles gracias a la página tunein.com y a los que nos escuchan en diferido desde SoundCloud, Mixcloud, Hertish, Electrumpire o también desde iTunes. Tenemos además camisetas del programa que las podréis conseguir contactando con nosotros a través de Facebook o de nuestra dirección de email, que es el electrodosconk@hotmail.com. El programa de hoy está dedicado enteramente al productor Mauro Nakimi con motivo de la publicación de su álbum Symmetry 808 bajo el sello Basement Bass Recordings. Symmetry saldrá exclusivamente el 10 de octubre en Beatport y en el resto de tiendas a partir del día 24. Symmetry se presenta como un concepto de vanguardia por parte de este artista, sumado a la pureza, claridad y personalidad que imprime a todos sus trabajos. Partiendo de la creación de bases funk, bass, breaks y electro, construye una arquitectura sonora de tiempos medios que cautiva desde el primer momento tanto al oyente de electrónica convencional como al buscador de ritmos de baile. Combinando lo contemporáneo con matices de metodología electrónica clásica, logra construir un campo sonoro brillante, cálido y, sobre todo, sin perder el factor humano, presente en todas y cada una de las canciones que conforman el álbum. El álbum cuenta con apoyo internacional de unos 80 artistas, como por ejemplo Matthew Flex, DJ Messiah o Bass Agenda. Mauro Nakimi es un músico de vanguardia con 23 años de carrera profesional, centrado ahora en el electro y el techno, que cuenta con más de 200 publicaciones para más de 50 sellos en todo el mundo. Va a ser Mauro Nakimi quien presente sus propias canciones, así que ahí os lo paso ya, ahí os lo dejo ya, su álbum, todas las canciones de su álbum, en orden, y a Mauro Nakimi. Hola, soy Mauro Nakimi, mando un saludo y un abrazo muy fuerte para Laris Maker y todos los oyentes de Electrodos. We'll be right back. Es una canción que se llama Snake Shake, una canción que escribí y compuse hace unos 2 años y que quería incluir en este trabajo. Y pasamos a Mechanical Resource, una canción con tintes bastante más experimentales que la primera y espero que la disfrutéis. Symmetry, una canción con un claro matiz techno, y es la canción que da nombre al álbum. Espero que la disfrutéis. Y sin más, pasamos a escuchar Under Control. Under Control quizás es el trabajo más espacial que tiene el disco. Es un trabajo con el que realmente me siento... quedé muy contento con el resultado final, porque me gusta que envuelva al oyente en ese camino de progresión lógica con el que quise dar un mensaje positivo y lógico dentro de unos sonidos con fuerza. Y a continuación pasamos a escuchar Condensed Pulse, uno de los trabajos del álbum que más mira a la electrónica, aunque en él se combinen sonidos clásicos de techno como los sonidos 909. Sin más, os dejo con ella. ahora pasamos a escuchar Nano Vector, del álbum una de las canciones más uptempo y más enfocadas a la pista de baile. A destacar ese aire old school y esa especie de suciedad controlada que añado a los ritmos, que no es un recurso convencional en el electro, pero que me gustó la idea y quise enfocarla de esa manera. Sin más, con todos vosotros, Nano Vector. Quise dar un efecto totalmente contrario al anterior. bajo un espectro sonoro limpio, lineal, minimalista, pero que a su vez es uno de los trabajos del álbum que envuelve con más riqueza dinámica al buscador del buen sonido. Pasamos a escuchar It Was Me. We'll be right back. Self Destruct es un tema total y absolutamente diferente de lo que hemos venido escuchando hasta ahora en el álbum. Un claro guiño al Miami Bass clásico. Pasamos a escuchar Self Destruct. Like that. Y finalizando el álbum tenemos The Motion, un trabajo también como el tema que abre el álbum, realizado hace unos 2 años, y que para este álbum he querido recuperar una versión de él, pero una versión un poco más desnuda, a la que denomino 2014 Nude Edit. Con todos vosotros, The Motion. We'll be right back. Y hasta aquí la selección de hoy con todas las canciones del álbum Symmetry de Mauro Nakimi, con el lujazo de haber sido presentadas directamente por él. Y bueno, damos paso al DJ set, que hoy no podía ser otra persona que Mauro Nakimi. Así que ahí os dejo una pasada de set, como no podía ser de otra manera, el DJ set de Mauro Nakimi.

We'll be right back. Y aquí se acaba el programa de hoy. Programa especial sobre el productor Mauro Nakimi, con el motivo del lanzamiento de su próximo álbum de Electro Symmetry. Nos recordad, el 10 de octubre en Beatport, 24 de octubre en el resto de tiendas. Y bueno, espero que hayáis disfrutado en este ratito y nos vamos, aunque ya sabéis que volveremos próximo lunes aquí en Contacto Sintético de 9 a 11 de la noche y en Intergalactic FM miércoles de 10 a 12 de la noche y jueves de 5 a 7 de la mañana y de 12 a 2 de la mediodía. Hasta la próxima. Chao. Yeah.